El noticioso del taller de fotografía. Así es, señoras y señores, y ahora sí, pongan los fideos porque estamos absolutamente todos, retorna en esta nueva etapa de la radio, iba a decir del programa, pero no, en esta nueva etapa de la radio, el señor Julián Rodríguez con su aclamado a esta altura noticioso del taller de fotografía. ¿Qué tal, Julián? Qué alegría verte. Lo mismo, mis queridos amigos, amiguinas, amiguetines y demás faunas que escuchan este noticioso del taller de fotografía. Che, qué bueno, ¿eh? Sí. Qué bueno. Felicítoles, caballeros. Está. Merecen ni tanto más. Después vamos a... el tiempo nos va a dar una perspectiva para ver en qué lugar estamos parados ahora. Pero la verdad, estábamos queriendo volver a tomar el contacto, porque obviamente que nos interesa y la pasamos muy bien. Así que es una alegría muy, pero muy grande. Bueno, me alegro muchísimo. Para sostener esta situación, digo, para que no queden alabanzas solamente, les cuento dónde estoy parado. Estoy parado aquí sobre uno de mis fans, porque no me gusta pisar sobre alfombra. Me he vuelto alérgico. Ah, mira vos. Y la alfombra hace como polvillo, y mis fans se ofrecen para ser pisados. Tengo como una sandalia de fan. Es la razón de ser del fan, de ser utilizado. Ser pisado por su idolatrado. Y dicen, porque quiero escuchar las novedades que tenés para contarnos. Y para eso es que vengo. Tengo una pequeña reflexión que tiene que ver con el tema. La columna de hoy, como tantas otras, es una columna concatenada. Quiero enganchar una cosa con otra para poder desvariar tranquilo y poder demostrar que al fin y al cabo se puede cerrar un círculo de deducción o de introspección, que es tal vez la columna de cualquier fotógrafo, salvo la de los que tienen escoliosis por llevar el bolso, claro, que es un problema muy común entre nosotros. Muy pesado los equipos. Vuelvo al tema. Resulta que me parece interesante contar algo que tiene que ver con su retorno y que tiene que ver con la persistencia. Esto está muy pegado a la idea de la fotografía o de las disciplinas de comunicación visual, que tienen que ver con poder estar sobre el tema que debe ser solucionado. Es decir, aplicarle toda la energía que sea suficiente para poder volver a partir de las adversidades. No para sostenerte en una supuesta gloria, sino para poder sostener el esfuerzo en el tiempo en que la gloria está algo distante. Esto tiene que ver con lo que pudimos ver, con lo que se puede ver, con lo que ha pasado en el mundillo fotográfico de estos últimos tiempos en los que el noticioso estuvo ausente. Estamos en tiempo de encuentros abiertos de fotografía. Los encuentros son reuniones de fotógrafos, de entidades que nuclean fotógrafos, en pos de hacer exposiciones en casi todo el país. Hay solo 3 provincias que no participan. Una del sur, Corrientes y Formosa. La del sur no sé si es Chubut o Santa Cruz, pero al fin y al cabo da igual. Creo que la radio, salvo por internet, no se escucha hasta allá. No. Ya llegaremos. Estas exposiciones, enmarcadas dentro del Festival de la Luz, que así es como se llama, intentan mostrar cuál es el panorama fotográfico puesto en perspectiva histórica y qué es lo que hay hoy. Como imaginarán, mis queridos amigos, Mar del Plata, sobre el final, sobre el pucho de este Festival de la Luz, se pegó al Festival de la Luz y hubo lugares que aún quedan con exposiciones. Desgraciadamente, muy pocas al nivel de las del resto del Festival de la Luz. Ustedes saben que Dios es de atender en Buenos Aires. Y en Buenos Aires, no contentos con que venían de poder ver la exposición de Robert Mapplethorpe y la exposición de Argra, de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, esto fue el mes pasado, cuando terminaba el noticioso. Tras eso, tuvieron y tienen para ver la exposición de Josef Kudelka, que fotografió los primeros 7 días de la invasión rusa a Praga, de la toma de la primavera de Praga del año 1968, y también pueden ver la exposición de Brassai, entre otros, un fotógrafo francés. La exposición de Brassai y la de Kudelka es como tener en la misma semana para ir a ver a los Rollins y a los Beatles. Y están en Buenos Aires. Claro, sí. Son clásicos, sólidos, absolutos, muertos, ambos, pero que nos han dejado un trabajo por demás interesante, que yo les traje para compartir con ustedes. Con ustedes no lo que escuchan, sino con mis compañeros de mesa. Y lo lamento por ustedes que escuchan la radio. Los que escuchan la radio, Lola, mi viejo. Se buscan Brasai con B larga y doble S. Y si le quieren poner dos puntitos a la I, mejor. Y si no, con uno solo, los buscadores se lo encuentran igual. Usted pone Brasai con doble S o con una sola y el buscador le dice, ¿usted quiso decir Benito Mussolini? No. No. Para eso son buscadores. Claro. No, Brasai le pone usted. Y ahí le buscan Brasai. Debe ser el único fotógrafo que se llama más o menos así. Y el otro que les propongo que busquen es un tipo que se llama Josef Koudelka, que se escribe Josef Koudelka las dos veces con K. Ambos fotógrafos dignos de ver, dignos de observar, porque tienen esta cosa de la persistencia. Y esta novedad de ponerse a ver, por ejemplo, noches de París, como ningún otro los veía en aquel momento. Porque a pesar de la idea de la noche como espacio de peligro, ya veo aquí al ama de casa que grita, ¡ay, porque en París no te roban! No, señora, igual. Es más, Brasai se ha dedicado a fotografiar a los malandras de la noche parisina. ¿Y no le robaban la cámara? Dice el ama de casa indignada. Pero no, seguro que no eran franceses. Claro. Son gitanos. Malandras inmigrantes. Son claro. Gitanos que son los que quiere echar ahora, ¿no? El presidente francés. No, señora. A un fotógrafo que obra de buena fe, esas cosas no le pasan. El fotografiado sabe por qué va a ser fotografiado y hasta inclusive le interesa ser fotografiado entonces. Esas fotos de las noches o las de sus grafitis grabados sobre las paredes... siempre formaron parte de mi idea de lo que era un clásico, hasta que tuve la oportunidad de ir a ver la obra colgada en la pared y ahí descubrí algo más, que tiene que ver con las sensaciones que la obra puede causarte, y eso es algo que no puede ser contado, ni racionalizado, ni entendido. Es como entender por qué la panza se te achica cuando estás en la garganta del diablo. Las sensaciones son para eso, para sentirlas, más que para explicarlas. En el caso de Koudelka, lo que vemos es la entereza, la valentía, el coraje inmenso de un fotógrafo que pertenece a un pueblo de iguales condiciones y características. Es imposible que un fotógrafo de un pueblo como el pueblo checoslovaco, como el pueblo de Praga del año 68, no salga a hacer esas fotos, que no salga a ponerse frente al tanque, si todos sus vecinos lo están haciendo. Si los estudiantes se sientan al lado de la oruga del tanque. Si los ancianos se trepan al tanque para pintar sobre el tanque ruso estrellas esvásticas. ¿Cómo un fotógrafo que vive en ese momento, consustanciado con esa idea, podría escapar estar ajeno a esa situación? Esa coherencia es también parte de la persistencia. Es parte del compromiso con lo que alguien piensa, ve y siente. Todo junto, piensa, ve y siente cuando está frente a la realidad. Entonces, como tiene esa comunicación con la realidad, es muy poco probable que pueda contar otra cosa diferente. Es poco probable que exprese frivolidades. Porque ve desde otro lugar, se comunica de otro modo con lo que observa y entonces no le da para contar pavadas. Digo, las pavadas que podemos hablar en un ascensor no son seguramente los grandes temas que hablamos con los amigos cuando ya murió la segunda botella de vino. Porque si el tema es importante, va a aparecer. Y desde ya no aparece en los primeros 5 minutos. Tampoco después de la segunda hora. Cada obra, cada espacio, cada abordaje a la realidad tiene un tiempo y una necesidad de consumo de atención. ¿Qué es lo que estos fulanos han hecho? Allí radica la diferencia con la selección que se hizo de fotos para el Festival de la Luz de Mar del Plata. Sugerí durante todo el Festival de la Luz que vayan a ver las exposiciones que hubo en Villa Victoria, en el Castañino, en la Alianza Francesa, en el Teatro Auditorium, en la Biblioteca Desmata, en el Centro Cultural Osvaldo Soriano. Sobre todo la que era de Alejandro Lipsic en el foyer alto del auditorium, un fotógrafo que se puso a fotografiar a los emigrantes del año 2002. ¿Recuerdan cuando? Sí, totalmente. Emigrantes somos todos. Los fotografiaba en la puerta de sus casas con las valijas antes de ir para el aeropuerto. Tal vez los parientes, los amigos, estaban a un costado esperando que se termine de hacer la foto para despedirlo, saludarlo y llevarlo. En ese momento, Alejandro hacía la foto. Algunos parientes, algunos alumnos han tenido la honestidad, la decencia de decirme, pero al final, ¿qué? Le sacó un tipo parado en la puerta de la casa. ¿Y? ¿Qué tiene? No, me pongo yo adelante de la puerta de mi casa con una valija y le puedo hacer creer a otro que claro, me estoy yendo. La explicación vale, la pregunta vale. Claro. ¿Y cómo se completa entonces el sentido de la obra? Pues necesariamente yendo a verla y poniéndote en situación. Porque así como se te aflojaban las tripas en las fotos del pueblo de Praga, también se te podía aflojar la tripa viendo la cara de esa gente desarmada ante la situación de tener que abandonar a su casa, sus amigos, su familia, y tener que marchar al exilio por alguna razón, cualquiera. Tal vez como hicieron sus abuelos, sus padres, pero al revés, volviendo. Esas sensaciones podían repetirse en otras 5 fotos que Lipsic trajo también sobre clubes abandonados de la provincia de Buenos Aires. Estas sensaciones que pensaba que iba a poder encontrar en las fotos de Pepe Fernández Balado, el fotógrafo que exponía en la biblioteca Osvaldo Soriano, no fue encontrado. Tal vez porque la selección no fue cuidadosa. Pepe seguramente ha sido el fotógrafo más grande que ha dado esta tierra, un prócer absoluto de la fotografía y que desgraciadamente falleció hace unos años. Del trabajo de Pepe seleccionaron las fotos de él con las que se hicieron algunas postales, con las que se hizo una estampilla, fotos de Mar del Plata Nevada del 91, fotos de curiosidades, la playa con algunas sombrillas. Pero eso no fue lo que lo hizo grande. Es como creer que Leonardo Fabio se hizo grande cantando Fuiste mío un verano. No, lo de Fabio era otra cosa. Bueno, lo de Pepe Fernández Balado también era otra cosa, y en la selección no estuvo, en lo que se llama la curaduría, en la selección de su trabajo no estuvo. Marcado por algún tipo de descuido, tal vez, o tal vez por no tener, no encontrar el trabajo de este caballero, que ya no puede defenderse, ni tampoco revolverse en la tumba, ¿no? Porque no se revuelve, el muerto está muerto. El resto de las exposiciones parecían compilados, de las fotos que los turistas hacen cuando se van de vacaciones, entonces después se juntan y las muestran. Esas agrupaciones de fotos mostraban una voluntad muy interesante de muchos fotógrafos marplatenses, fotógrafos que en ninguno de los casos fueron seleccionados por el comité evaluador del Festival de la Luz, ya que fueron seleccionados solo 3, Sabrina Gómez Oro, Guido Tribular y Alicia Tomasini, 3 fotógrafos que inauguran el próximo martes en Avenida de Mayo al 500, su exposición en el marco del Festival de la Luz. El resto de los fotógrafos marplatenses que no fueron seleccionados dijeron, ah, bueno, hagamos muestra adherente entonces, así también estamos. Y terminaron haciendo ese compilado. ¿Qué no se ve en el compilado? Trabajo sostenido, permanencia, persistencia. ¿Qué es lo que sí, por ejemplo, tuvo este equipo de trabajo en relación con la radio? Lo que sí tuvo Brasay, lo que sí tuvo Kudelka, lo que sí tenía Pepe Fernández Balado, aunque en la muestra no se vea. Lo que no hay en la exposición de otras de las que formaron parte del Festival de la Luz. Tal vez sea el Festival de la Luz que nos toque, tal vez sea lo que merezca este pueblo, o tal vez sea parte de un cambio, de una nueva generación de fotógrafos, tal vez un nuevo modo de ver. Lo cierto es que quien no lo haya visto, pues muchas de estas cosas ya no las puede ver. Entonces no le va a quedar otra cosa más que desconfiar de lo que le digo o creerme. Así que para la próxima vez, cuando le cuente que haya una exposición, vaya y vea. Porque una vez que pasan, te la perdiste. Exactamente. Y aparte ahora tenemos la posibilidad de que haya un rebote y decir, mira, me recomendaste esto, lo fui a ver y me gustó. Ya que hablamos de recomendaciones, dame un par, a ver qué se puede hacer. Este sábado, el 4 de septiembre, lo hemos escuchado cientos de veces, la voz del amigo Galileo diciendo, che, vengan, vengan. Bueno, expone Marcos Barrena, otro alumno del taller, va a mostrar lugares desambulados en la peluquería. Aquel espacio que está en Mario Bravo 3590 entre Edison y Posadas. Un lugar muy interesante. Junto al trabajo de Marcos hay una exposición colectiva de un montón de artistas. Muñoz, Paz, Chu, Elvira Perrin, Dandriel, Galileo no se la va a perder. Claro, obviamente. Hay fotos y hay trabajos muy interesantes para ver. El trabajo de Marcos es su primer trabajo individual. Está bien que sepan que es el primer trabajo. Me parece honesto de mi parte hacerles esta advertencia. Vayan a ver y en todo caso me cuentan si es que les interesa qué es lo que le pareció. Los que quieran críticas, salivazos, saber más de alguno de estos fotógrafos, se comunica con el noticioso, si quieren a www.tallerdefotografia.com.ar y si les interesa al público facebookero, meterse en el sitio del Taller de Fotografía de Julián Rodríguez, así es como suena. Taller de Fotografía de Julián Rodríguez, nos buscan, nos critican y nos tiran los salivazos, total por la red no me llegan. Exactamente, porque tiene un filtro muy pero muy bueno. Nos acabamos de dar el gusto de recuperar al señor Julián Rodríguez para con nosotros, así que es un gusto, Julián, y bueno, nos encontramos la semana que viene. Anden bien, mis queriditos, cuidarse las el mucosas. Libro gordo te enseña, el libro gordo entretiene, y yo te digo contento, hasta la clase que viene.